Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 798, grabado el lunes 14 de diciembre del 2020. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Bueno, está en su casa. También desde su casa está Brito Man. Bueno, buenas. Desde su propia casa está Julius. Hola, Kikos. Y yo sí, desde el estudio A.2 de SM Medios, soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos a la masita de Behavior, que el día de hoy ha venido completamente desnuda, salvo por unas orejas de Mickey Mouse. Pero en la cabeza. Sí. Se ve guapa, guapa, guapa. La masita de Behavior va a bailarle a los productores ejecutivos esta noche, porque ellos son los que hacen posible que ella pueda estar acá y que podamos mantener el estudio A debidamente ambientado para poder hacer un show. Sanitizado. Sanitizado. Así que muchísimas gracias a Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva. Por cierto, a todos ellos la masita de Behavior le va a acariciar el... porque solo les alcanzan las manos para todos ellos. Además de Giselle Silva, también está Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guito y Benigno Mandujano. A ellos no le va a poder acariciar el piripiri. ¡Ey! Uy, no, no, solo tiene enough appendages para... Le va a tocar como que es maravalismo, ahí está así, con piripiris. All right, la masita de Behavior pasa acá. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos y le invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicbooks.com y apriete el botoncito ahí de producciones ejecutivas y ahí tenemos varias opciones. La que más nos gusta a nosotros, que nos ayuda más, es cuando usted se suscribe para ser productor ejecutivo todos los meses. Eso nos ayuda un montonazo. Así que échenos la manita por ahí. Nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio. Estoy revisando si es que hubo algo para ir al cine. Así es el box office. Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana? Pues, no, muy bien. Realmente... a estas alturas estaríamos comentando estrenos navideños y todo eso, pero no hay. Creo que hasta la próxima semana es que sale Wonder Woman, la Mujer Maravilla, ¿no? Ah, no. El 17 aquí en el país. Salvador, sí. Ah, no, este 17 jueves. Y 24 streaming, supuestamente. Sí, 25. No, vale. Entonces, sí, esta semana sale Mujer Maravilla en cines. Vamos a ver eso, cómo le va. Y la otra semana ya la tendremos. Buah. Pero esta semana... Será semana solo pasado, para nosotros. Sí. Fin de semana pasado, La Guerra con el Abuelo, que es puta, lleva 10 semanas ahí, lleva 2 meses y medio en el top 5. Ese abuelo duro, está duro de matar, ese Bruce Willis. El número 4, Freaky, que es... una película que salió. Es la número 3, Elf, el relanzamiento de la comedia con Will Ferrell. Número 2, Medio Hermanos, Half Brothers, la comedia de hermanos mojados. Y la número 1, The Croods, A New Age, la continuación de The Croods. Esa sí, le fue bastante bien, es la única que hizo más de 1 millón, hizo 3 millones, es más. Lleva 24 millones en los Estados Unidos en su tercera semana. Mundialmente lleva 76 millones. Híjole. Ah, bien por ellos, pero... pagaron el salario del ejecutivo del estudio, que no hizo nada. Ah, y por cierto, este fin de semana relanzaron Mujer Maravilla. La primera. La 1. ¿Y cómo quedó? El top 9 con $189,000, para que te imagines cómo es la recaudación del top 10. Mira, solo porque amarra con el box office, déjame adelantar esta noticia. La película de Demon Slayer rompió récord de taquilla en Japón, a pesar de la pandemia, y ya lleva mundialmente $310 millones. En la película de mayor ganancia, dice, no ingreso, ganancia, tal parece porque por ser animación no costó tanto como el segundo lugar, que es Tenet, que lleva 305. Y animación tradicional también, no es así como que full 3D. Tiene razón, es tradicional. Ha roto recaudación ya en Japón, superando a Rapsodia Bohemia y a Frozen 2. En Estados Unidos aún no debuta. Falta Estados Unidos y Canadá y lo han empujado para el próximo año. Yo nunca lo había visto este anime. Dicen que el manga ya terminó, pero ya me dio curiosidad buscar esta película. Para mí, adelantando al episodio de lo mejor del año, ese anime es de lo mejor del año. Está definitivamente en el top 3. Es reciente, de este año. Salió a inicios del año. Cuando todavía el mundo era normal. Qué bueno. O a finales del año pasado. No me acuerdo, pero sí. Creo que el año pasado. Buenísimo. All right. Muy bien. Entonces hoy sí, señoras y señores, es el momento de... A ver, don Julius, ¿cuáles noticias kikas hay esta semana? Vamos a ver, como tenemos carnita extensa hoy, vamos a repasar noticias varias. Rapidol. Confirman película de Dungeons and Dragons. La noticia que Chris Pine va a ser él es el calabozo. O el dragón. No, ese es Benedict Cumberbatch, es el dragón otra vez. Tienen los gifs ahí del... Interesante que es película con Paramount, si no me equivoco, en asociación con Hasbro, porque Hasbro tiene los derechos a Dungeons and Dragons. Y lo que más me sorprendió la noticia es que en el fondo mencionan que Hasbro aún está en producción de Micronautas. Eso, según yo, ya lo habían encajonado. Y la película de Snake Eyes, el spin-off de G.I. Joe, otra que pensé que se la habían enterrado. Pregunta, pero esta de Dungeons and Dragons va a ser siempre basada en aquel cómic, en aquel cartoon. No creo. Mire, no, es historia nueva. Qué bueno. Eso les haría algo de público de nostalgia. Sí, pero es que era mal. Es que era bien grande. Pero a mí me gustaba. Sí, también. Pues sí, pero ahora para la época repetitiva, pero hoy en día creo que ver algo así nos lastimaría. Yo ver esos episodios ahora es como que sí, unas tramas bien de cajón, así como pero realmente en su época sí me gustaba. ¿Y alguien se acuerda la película Dungeons and Dragons del 2000? La vi con Jeremy Irons, el malo. Uno de los Wayans era un elfo. Juela, no la vi. 3.6 puntos en IMDb, de un total de 10. Miren, yo creo que en el cine la vi incluso. Dicen que es mala. Esta pudiera ser película para verla, para comentarla. Como cineforma. No. Ey, si no es tortura, los dicos. Y vos no querés hacer cineforum. Ahí la pasaremos. Una película buena. La hacemos mierda mientras la estamos viendo. Sí, hombre. Lo divertido es hacer pedazos a la movie. Ok. Siguiente. Yo de esto de videogames estoy súper desconectado, pero me llamó la atención que lanzaron finalmente el Cyberpunk 2077. Yo creo que el 2077 era el año en que iba a salir. Lo que más me llamó la atención es que el estudio que lo desarrolló, CD Projekt Red, ha hecho una carta pública disculpándose con los fans porque el juego tiene demasiados problemas con la previa generación de consolas, PlayStation 4 y Xbox One. Tiene un montón de bugs, dicen que se para, no sean mal pensados. Ese era un feature. Hay un feature del juego donde podés escoger el tamaño de tus genitales, supuestamente. Bueno, ese es un feature. Ay, pero como tiene bugs, entonces hay problemas de clipping, así de eso de que una forma se atraviesa en otra forma. ¿Verdad? Uh-huh. Eso se llama clipping. Y una de las cosas que hace clip son los genitales de la mar. Están encaminando así. Cholón. Las bichas chichudas también, que se les atraviesan las. Mira, supuestamente. La ropa. Pero con eso no hay problema. Supuestamente en PC se juega bastante bien. O sea, si tenés PC actualizada, razonablemente actualizada. Pero sí, para las consolas de la generación anterior, PlayStation 4, Xbox One, Nexo, no sé, el que sea, uh-huh. Dicen que ahí, pues, las texturas, los gráficos son horribles. Cabal, ¿verdad? O sea, el AI no sirve. Y bueno, un montón de cosas. Yeah. Un montón de cosas. También otra cosa que salió es de que hay varias secuencias donde hace algo que es dream weaving, dream dancing, dream algo, donde te metes y experimentas los recuerdos de otra persona. Esa es parte del gameplay. Uh-huh. Entonces, para eso el juego sale como que te pones un volado de realidad virtual, así, blip, blip. Un guacal, le decimos aquí. Y cuando arranca, hace un flash así de luces estroboscópicos que provoca epilepsia. Oh my gosh. Y ya varias gente reportó que puta, me dio epilepsia, me dio un ataque, estaba basado. Sí, pero eso. O sea, mira, eso es un feature para mí. No, y hablando en serio, los fans se quejan de que no hay una advertencia al principio. Yeah. No es que se lo quiten, simplemente que avisen. Yo lo que había escuchado es que había un montón de fans que estaban enojadísimos de que Cyberpunk 2077 se había tardado tanto en salir. Y ahora hay un montón de fans enojadísimos porque al fin salió, pero está lleno de bugs. Entonces, que se hubieran tardado más y lo hubieran arreglado. So. Pero la madre está hasta echando amenazas de muerte a los desarrolladores cuando anunciaron. También. Que es muy tardado en salir. Que. Pero esa es locura de siempre. Pero sí tenemos en el grupo de los gamers geekos a nuestro amigo Alan, que ya lo ha estado jugando y aquel hasta hizo upgrade de su computadora solo para poder jugarlo. Tiene para ver los bugs más. Ver los claridad. Bugs más cachingones. Entonces, según él dice, en PC corre bien. Dice que él lo juega con Ultra, con RTX activado y corre entre 35 y 40 frames por segundo. Si le quita RTX, sube a 75 frames por segundo. Y él tiene una GTX 2080, o sea que ni siquiera es la generación más reciente, sino que es una regeneración del año pasado. Yo tengo una 1060, tengo dos generaciones RTX. Atrás. Yeah. O sea que era la primera en mi Commodore RTX. 128 no va a correr bien. No, ese ahí no creo. La Commodore va a salir corriendo para ahí solo va a correr la luz estroboscópica. Tenga su epilepsia. Lo que la salva bastante en PC es que han salido un montón de add-ons de terceros para arreglar los problemas del juego, para arreglar los problemas de performance del juego. Que la madre está haciendo trabajo no pagado para CD Projekt Red. Para poder jugar bien el juego. O sea que, qué bárbaro. No, bueno, tengo otra noticia de videojuegos. En este caso, Sony recientemente ha anunciado que va a seguir dándole soporte al PlayStation 4 por lo menos hasta el 2022. Tal parece que se han dado cuenta que por culpa de la pandemia la gente no tiene tanto efectivo disponible como para invertir en la nueva consola. Así que hicieron cuentas y les conviene que seguir vendiendo juegos para la PlayStation 4. Mira eso, con o sin pandemia, Solo tienen que ver el PlayStation 2 que lo acaban de descontinuar, o sea. Y seguía vendiendo. Y seguían vendiendo. Y, o sea, hombre. Así que. Tengo o sea, que el así como que nos gusta ganar dinero, ¿sí o no? Aquí en el estudio. El botón, A, sí, sí, no. En el estudio A.2 sí. Tengo mi PlayStation 2 todavía conectado a la tele esta de acá grande. Y ahí juego yo todavía de vez en cuando Shadow of the Colossus. Vaya, pasando un poquito a series de televisión, Hellstrom, la serie de Marvel en Hulu, que tengo que aceptar, la estoy viendo, casi la termino y me ha gustado. ¿Saben qué pasó? Ya la cancelaron. Con 10 episodios le dijeron salud. Era la última serie live action de las originales. Julio. Marvel. No veas Mandalorian, por favor, no veas Mandalorian. Decirle a tus hijos que te la cuenten mejor, no la ves. Sí, sí. No, imagínate si Julio no viera Mandalorian, pues ya tuviera el triple de audiencia. Bueno, enorme. Y creo que tal vez lo único adicional que valga la pena decir que entre el calendario constantemente cambiante de estrenos de películas. Para el 18 de diciembre está el estreno mundial. No, esto debe ser Estados Unidos. 18 de diciembre, la de Monster Hunter, la de la Mila. Ah, Jovovich. Oh. Igual. No será vista en China. Múltiples veces. ¿Perdón? ¿Ella va a ser la monstruo ahora o cómo es la onda? No, ella es la cazadora de monstruos. La cazadora de monstruos. Hay que ver cómo está la jamacita, porque era linda, pero no sé cómo está hoy. Yo acabo de ver The Sixth Element, o Fifth Element, The Fifth Element con los niños. Es la secuela, Sixth Element. ¡Wow! Sigue siendo, qué bonita estaba en esa película. La Mila. Y para el 25 de diciembre, además, en Disney Plus sale Soul, la de Pixar más reciente. Y es ir a salir con el Premiere, no sé qué, o sea que tenés que pagar más. O sea, no. Ya dijeron, Javier. Sí, es. Okay. Si tenés Disney Plus, te va a aparecer Soul, así, aunque no querás. Vas a estar viendo otro programa y ¡hue puta! Como que fue el anuncio de YouTube. Justo cuando vayan a matar. Cuando vayan a video. A medio video ASMR, huevo. No, mira, yo he estado viendo de repente esos y videos. Y nunca tienen el mismo nivel de volumen. Sí. He estado viendo esos videos donde cómo hacer tal cosa porque estoy jugando Red Dead Redemption Online, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿cómo conseguir más? ¿Cómo masacrar a los nativos? ¿Cómo correr? De cabal, ¿cómo correr? La cosa es que el chavo, mira, una gran explicación de por qué es importante que nos caigan. Y para correr, ¡pam! Anuncio. y así esperando el skip, skip, skip, skip, skip. Cinco segundos. Paga el YouTube Prime, no sé cómo vale la pena. Solo para quitarse los anuncios. Nah, prefiero. Para los quitar los anuncios. Imagínate, vas a ver los geekos sin anuncios. Es que así se van a mal acostumbrar. Van a decir, hey, mientras más mierda hagamos el servicio, más va a pagar la gente para no tener el servicio. Y le voy a dar un tip. Yeah. Un tip. Después de este anuncio. Quiero, gracias. Después de este anuncio viene el tip. de verdad. Un tip. Si no creerán en el anuncio que viene. Si ven YouTube en Chromecast, no salen los anuncios. Ah. Oh. Yes. En vez de pagar por YouTube Premium, tenés que pagar $500 por una Chromecast. No, valen como $35 valen. Ah, bueno. ¿Y cuánto vale el Premium? Barato. El Premium no sé cuánto vale. $15 al año. $35 algo. No sé. Bueno, es caro. La última vez que yo lo pagué para ver, cuando todavía estaba ahí Cobra Kai, creo que eran como $10 al mes. ¿Al mes? Era carito. Sí, era caro. Por eso yo solo lo pagué, lo vi y lo cancelé. No, $7.19 al mes. Ahorita estoy viendo. Vaya. Te bajaron. Qué caro. Sí, no, forget it. No. O sea, para lo que es YouTube, demasiado caro. Sí. Bueno, ahora ahí. Bueno, y última noticia. Finalmente, partner Miria vendió Crunchyroll a Sony Funimation. Funimation. Funimation. Por un gran cofre de oro. Espérate, pero Crunchyroll era por suscripción ya. O sea, ya tenían un modelo de monetización, digamos. Sí. Mira, la estadística dicen que tenían 70 millones, o sea, aún 70 millones de miembros gratis, que no pagan nada. Uh-huh. Y 3 millones suscriptores que pagados. A saber qué va a ser Funimation con eso. Subscribe now para no ver anuncios. Ojalá que no lo maten, porque era buen servicio. Sony tiene tiene reputación de matador de compañías. No, ese es Electronic Arts. Y las series originales que estaban sacando estaban buenas. Mm. Right. En teoría, ¿cuál parece que quieren competir con Netflix, que estaba creciendo mucho en anime? Mm. No se quiere quedar atrás. Bueno, pasamos. Dale, pase. Pasamos al... Bache de suyo. Sí. A ver, Tico Man, 10 en 10 esta semana, ¿quién es? Fíjate que en un 10 en 10 a la carrera que hice. Este es 10 en 10 de héroes que no tienen identidad secreta. Oh. No. Vendámosles. Entonces, el número uno, el Doctor Strange. Él es, su nombre es Stephen Strange, pues, y él ahí está y sale a la calle a comprar su ondas del súper en su capita. Mentira. Y su manda las envuelve en la capita para que se vayan todas las compras. Manda la capita sola a comprar. Sí, entonces realmente no sé qué tanta gente en el mundo sabe del Doctor de la existencia del Doctor Strange, y porque él ya ha estado en peleas con así en eventos junto con otros superhéroes, pero no sé qué tanta mara. Ah, ahí va el Capitán América, nos va a salvar, y ahí va el Doctor Strange también. Que... se le quedan viendo y le dicen, y ese es Copperfield. Ahí va el Capitán América, y ojalá que no le vaya a pegar a ese viejito que lo va siguiendo. Se va a caer el señor. También eso, que muchas de las aventuras son en otras dimensiones y todo eso, así que tampoco es como que tanta gente lo conozca, o en su forma astral. ¿Quién sos? Yo soy el Doctor Strange. Ah, estamos usando los nombres de superhéroes. Yo soy Spider-Man. El número dos, Jean Grey. Que esta empezó Marvel Girl. Después se hizo la Fénix. Pero después se murió. Y tenía más carita, vea. Ella como Chica Maravilla como tenía más carita. Ajá. Como Fénix, no. La onda es que cuando murió y después volvió, el nombre Fénix ya lo tenía la Rachel Summers. Ya no tenía ese. Y no le querían poner Marvel Girl porque ella ya es una mujer, pues. Ya la habían. Sí, ya no era girl. Marvel Woman. Miss Marvel también ya había. Captain Marvel ya. Entonces pasó un montón de tiempo que solo era Jean Grey. Uh-huh. Jean Grey. Y creo que ahorita no sé qué tiene, si siempre Fénix. ¿Y hoy cómo la llaman? Por el celular. Vení. Así, como gato. Venga. Mish. El número 3. Como mira, la vez pasada vi un meme de un tigre, hijo de puta. Y un cabrón. Es enorme, dice, es un cover. Hijo de puta, ¿cuál es el opuesto de mish? ¿Cuál es el opuesto de ps, ps, ps, ps, ps? Que se vaya. Perdón. Bueno, el número 3, Luke Cage. Que ese fue el inicio del personaje, era Luke Cage. Y después le pusieron un nombre código que era Power Man, pero eso que hasta peleó por el nombre Power Man, porque había un villano que tenía ese nombre. Entonces, yo voy a ser Power Man, y yo, cachipio, este es mi nombre ya. Y después ni lo usó. Después ni siquiera usó el nombre código. Ahí lo tenía guardado. Claro, que quería era pillar al otro cabrón. Tal vez, esa es la excusa. Excusa quería. Ajá. Que esto no anda buscando tanta excusa por pijar la vara, pero sí, tiene rato que solo es... Quería probar algo nuevo, Tico Man, por eso es que dijo, voy a probar con una excusa, tal vez es más chivo. Solo así lo disfruta, dice. Sí. Entonces, ese hinchito que se ve algo incómodo. ¿El cinturón, decimos? Yo pensaría que le bajaría más el pantalón en vez de subir. Mantenerse. Sí, no, es cierto. Que es su poder. Va a estar subiendo. Su poder es... No, no puede, se agacha. Eso no lo puedes mandar en misiones, Estela. Porque... ¡Chiclin, chiclin, chiclin, chiclin! No, es que el poder es que él es magnético, pero solo la cintura, solo esta franja de aquí de la piel es magnética. ¡Ey, tiempo! Poder inútil. El número 4, Raven, de la DC. ¿Mm? Ella, su nombre es Raven. Ahí, como es hija de Trigón, y nació en la dimensión demoníaca de Trigón. Y pero del apellido. En todos los issues te lo dicen. Que ella es la hija de Trigón. A ver, no sabía. Es como Barry Allen. I'm the fastest man alive. Soy, ¿no? Sí. Bueno. O Bruce Wayne, que le matan a los papás cada vez que... Puta, pobrecito. No lo dejan, no lo dejan que... O sea, superar eso. Bueno, la cosa es que ese es el nombre de ella, pero... parece que últimamente ha usado la identidad civil Rachel Roth, pero ese nombre es su nombre inventado, no es el... No importa. O sea, es al revés, ¿verdad? No es como Superman, es el nombre inventado, sino que este es... Veamos. Se ve bien en ese dibujo. Sí. Por buen artista que era George Pérez, a esto no le hacía muy bien. Hace unas cejas que le llegan hasta como a la nuca. Bueno, el número 4, ¿no? ¿Qué estamos? 5. Número 5, el amigo de Julio. Damon Hellstrom. El hijo de Stan. Perdón, de Satan. De Santa. El hijo de Santa. Ah, bien, bien apropiado a la época. Hubo un What If, no, un What The, que era la versión cómica de What If, donde dice, hey, mira, no podemos decir Satán en cómics, así que... ¿Ay? Puta, ya de teléfono. Clac, clac. Operadora. Aló, operadora. Operadora, necesito hablar con nosotros. Llame a todos los refuerzos. Échenle agua, Leo. Espérate, hey, necesito unas monedas para seguir la llamada. Otro lío. Por ejemplo, ni hablamos de él. Tienen que ser monedas de Colón. Pues sí, Paloma Hellstrom, ¿verdad? Sí, no, chicos. Bueno, el tridente está hecho de Nefaram. Ah, ya, no, vamos a ver de qué es el tridente. No vamos a saber, pero de la llamada de Julio, todos los detalles. ¿Hasta cuánto costó? Esa sale en el examen, así que estudia. A ver quién llama hoy. Después, el número 6. The Punisher. Él nunca usa antifaz, nunca. Sino que, o sea, él se hace llamar Punisher, pero toda la mara sabe que es Frank Castle. Todos policías, mafiosos, toda la mara sabe. Y a él le vale verga, ¿por qué? Porque ya le mataron a la familia, así que no tiene nadie quien le chantaje. ¿Por qué me vas a ir a matar, hijo de puta? Sí. Entonces, sí, él. Punisher son como... Así, culera de él, vea que así quiere que le llamen, pero realmente no es como identidad secreta. Uy, pero déjele ver algo grande a Calavera, vea. Un poco. Sí, sí, sí. Igual en el dibujo de la esquinita. De las primeras apariciones, cuando todavía están aprendiendo a dibujar anatomía, incluyendo calaveras. Pues sí. Ajá. Entonces, Julio. Pero este no tenía con el que le hablaba. ¿Perdón? El Oracle. Tenía microchip. Un guy in the chair. Sí, tenía el microchip. Microchip. Uh-huh. Tiempo. Se llamaba el... ¿Y ya nunca se lo mataron? No, creo que no. Él mató al microchip. Número 7. Bucky. Fíjate que este es un caso algo raro. Porque cuando él lleva su antifaz y todo, supuestamente. Sí, pero aquí no discriminamos, Tico, por eso. No nos importa. No, pero la onda es que Bucky está basado en su nombre, James Buchanan, y su apodo era Bucky. Mm-hmm. Y se ponía el traje con antifaz para supuestamente proteger su identidad. Y la madre decía, Bucky, ven aquí, Bucky. Este Bucky, igualito al Bucky de allá. Y... Comandante Buchanan, perdón, Bucky. Bucky. Entonces, no sé qué tan secreta era la identidad, pero todos la trataban como identidad secreta. Es como que yo me hiciera superhéroe y me pusiera en Virtuman. Ajá, pues. Me... Sí, porque entonces... no soy superhéroe, ¿no? Y entonces, o sea, y nadie por asociatividad dijo, Bucky, amigo del Steve Rogers, y después tiene... Pero después no se hizo Winter Soldier. No le veo el contorno aprendió. De los ojos, pero toda la cara es igualita. Deja ver la número 8. Aquí la pusimos en el 8. Starfire. Tenés fire en el 8. Que sí, es que la... buena la escena. Esta, pues toda la mara sabe que es alienígena, que su nombre alienígena es Coriander. Realmente el nombre código Starfire es como formalidad casi. ¿Cuál era? Es casi igual de útil que el bikini que anda puesto. En el formulario para unirse a los titanes había una parte donde decía nombre de superhéroe y tenía que poner algo. O sea, es de esos formularios que no te dejan pasar si no pones algo ahí. Entonces puso Coriander. Puso Starfire, pero Starfire. Su nombre es Coriander. Y en la... supuestamente en alguna de las series últimas, como que adoptó el nombre legal de Cory Anders. Para... se parece. Para hacer trámites bancarios y cosas así. Igual una formalidad. Para sacar pasaporte. Claro. Right. El número 8. No, pero 9. La Mujer Maravilla. Wonder Woman. Yes. Que ella sí pasó bastante tiempo de su historia, desde su creación hasta como a los 80s, con la identidad secreta de Diana Prince, que había sido enviada por las Amazonas para venir a ayudar aquí a los hombres. Pero desde que le dieron el reboot después de las crisis en Tierras Infinitas, ella era Diana, la princesa Diana de Temiskira, y era embajadora de Temiskira ante el resto del mundo, y realmente no tenía identidad secreta, simplemente era ella, pues, ella que había venido aquí al mundo, the man's world. No sabía. Pues empezó a llover aquí. O sea, ya no trabaja ahí. Yo no los oigo a ustedes. ¿Está viviendo fuerte o qué? Sí. Pucha, te voy a cerrar la ventana que se me va a inundar aquí. Dale, el pelo del Ticomán, así si tuviera. Eso crees, esa es la palabra clave porque va al baño. Sí. Sí. Está empezando a llover. Sí, va a caer mucha agua. Porque me cayó la lluvia. Bueno. Ajá. Y el número 10. Yes, yes. Number 10. Los Cuatro Fantásticos. Que ahí está. Ellos, pues, realmente toda la mara sabe quiénes son. Son celebridades superheroicas. Saben dónde viven todos. Según la serie limitada de Marvels, tienen hasta paparazzi y todo así. Están la mara pendiente de lo que están haciendo. Pero sí, ahí están. Reed Richards, siempre le dicen Dr. Richards o simplemente Reed Richards. Nadie le dice Mr. Fantastic, a pesar de que él empujó por su nombre. I am Mr. Fantastic. Dígame, Mr. Fantastic. No, señor Dr. Richards. No, yo soy fantástico. No, nadie. You're not fantástico. Ajá, y la manera deja de tratar que te digan así, hombre. No. Es como cuando te querés autoponer. Y hablamos con tu esposa y. Autoponerte un apodo y nadie te hace caso. Y llega a México, le dice señor Elástico. Hablamos con tu esposa y dice que. Fantástico. Bueno, eso es. Right. Bueno, estamos. Bárbaro Ticumán, thank you. Y ahora, señoras y señores, Julius nos va a contar. ¿Qué pasó? No, voy a cantar. No tiene que cantar todas las noticias. No, yo no canto. Y Disney sacó. Bye. Ah, no. cómics. Vamos a hablar de Iron Man. De Iron, no es Iron Man. Este es el Doctor Iron Doom. Oh. Es el Doctor Doom. Y tiene, en los últimos 4 años, ha tenido una historia bien cambiante, bien interesante. Por el infamous Iron Man, porque fue una época donde se daba por perdido y después muerto Tony Stark. Y aquí es más famoso que Tony Stark. Esto sucede poco después de Secret Wars, donde Doom se convierte en el dios del universo. Y este panel en blanco y negro rememora esa época, y después después que termina el evento y se recrea el universo, una de las cosas que él, por cierto, el señor Fantástico se encargó fue de recrear a Doom con su carita bien bonita. Entonces lo regresa a Latveria, ya no está deforme, y él se da cuenta que ser Dios no le dio las satisfacciones que esperaba. Así que dijo, bueno, ya probé ser Dios. Pues no lo hizo bien. Vamos a ser héroe. Entonces se va a dedicar a ser superhéroe, y lo primero que hace, cambia su armadura para parecerse a Iron Man, y la primera ocasión que se encuentra con Tony Stark en Latveria, lo salva y le da una manita y le ayuda en esa aventura. ¿Quién? El que se está ahí, el que se ve ahorita ahí es Doom, Victor. Pues sí, pero ¿quién salva a quién? Victor le ayuda a Iron Man en una misión ahí en Latveria. Después, el siguiente paso interesante es que se quiere unir a los Avengers y les ayuda en una aventura en 2 cómics, en el 7 y en el 8. Esto fue obviamente ellos no aceptan villanos entre sus integrantes, ¿verdad? No, nunca lo han hecho, ¿verdad? Y Vision ahí atrás, no. Ok, no. Black Widow, no, jamás. Entonces, pero la pasadita por los Avengers fue de corta vida. Posteriormente, cuando Invincible Iron Man regresa a su numeración original para celebrar el número 600, aquí cuentan una mega aventura de Tony, otra vez su regreso, y al final, en las últimas páginas, un grupo de villanos se quieren vengar del Doctor Doom porque se ha vuelto héroe. Y parte del plan es tomar a empresas Stark. El líder de este grupo de villanos es The Hood, el que anda con esa capucha roja como que fuera Caperucita. Lo interesante del villano no es las dos armas que anda, sino que la capuchita es la manifestación física de un demonio. Entonces es el más poderoso de los villanos que están atacando a Stark en el momento. Llega Víctor a ayudarlo y él se encarga de pelear contra The Hood. Usa los poderes mágicos. Ajá, usa sus poderes mágicos. Entonces el demonio se tiene que manifestar en una forma más completa, y parte del enfrentamiento le quema la cara al Doctor Doom. ¿Y no, sabe? En la cara no. No me lo veía venir. Se lo veía venir. Así que Víctor nuevamente pierde. Menos mal, buen rostro. Alcanzó a poner la cara así para defenderse. Y nos tenemos que esperar Él estaba poniendo el ojo, pero falló. Alcanzó a meter la cara. Sí, para no caer, no golpearse. Para no golpearse la mano, puso la cara. Así que en el de los 4 Fantásticos, el relanzamiento, el número 1. Una de las escenas extras que ponen al final del cómic, es decir, y qué va a pasar con uno de los villanos principales de él, sale Víctor deformado en Latveria, llega una campesina a decirle, mire, hay unos usurpadores que han tomado el gobierno y las riendas del reino, lo necesitamos a usted, y le lleva su mascarita, y así que tenemos de regreso al Doctor Doom. La mascarita es sagrada. Sí, es sagrada la mascarita. Y para celebrar, le dan al doctor. El tema tiene un dumcito así de chiquitín. El mascarita sagrado. Después, en el 2019, el año pasado, comenzó una serie dedicada a él y han pasado varias cosas. Voy a mencionar solo las más interesantes. Desde el principio aparece como invitado frecuente Khan, el conquistador, porque pierde el control y viaja a los sitios y al tiempo donde está Víctor. Hay algo que lo relaciona, no es claro qué es, pero ha estado apareciendo frecuentemente. Víctor ha tenido también visiones de una realidad alterna, un futuro posible, donde él tiene una vida familiar con hijos muy estable y atractiva. Y al mismo tiempo sucede que hay un proyecto en la cara oscura, oculta de la luna, donde hay una base lunar que están creando un pequeño agujero negro que en teoría va a ayudar a controlar el clima en la Tierra. Sin embargo, un grupo de terroristas desde Latveria lanzan un ataque a la base, la destruyen y el agujero negro pierde control y amenaza a la Tierra. Todos le echan la culpa al Dr. Doom, al punto que en la persecución de los héroes hacia el Dr. Doom en los siguientes números, lo matan. Y como parte de su muerte, en el número 3 llega a visitar a Mephisto al infierno. Ah, su amigo Mephisto. Muy bien, dijo. Llegué al infierno. Y se pone a pelear con Mephisto. Y quien lo rescata sorprendentemente es la muerte. Y le dice, sí, ¿verdad? Tú me vienes a traer y a regresar a la Tierra porque yo tengo muchas cosas que hacer buenas allá. No, le dice, te llevo porque tú vas a ser uno, el más grande de mis sirvientes. No, y de la muerte. Y en el... envidioso. ¿Que estoy pintado aquí o qué? Y en el siguiente número simplemente le llama Víctor al... Y por cobrar a Reed Richards y le da la solución por teléfono para controlar el agujero negro. En teoría ya no lo bien, pero la aventura sigue. ¿Qué, Richard quiere cerrar el hoyo negro? Ponete un corcho. Bueno. Pues sí, entonces, ¿se hizo antihéroe ya o ya lo dejaron? No, este es el malo. Ahorita anda como ahorita está como antihéroe, no está un malo. Bueno, nunca ha sido, siempre ha sido como que ambiguo, así de que sí es malo, pero de repente colabora con los héroes o sí cuida a su gente en Latveria, unas que lo están regresando a su rol anterior. All right. Muy bien, señoras y señores, nosotros hoy sí, prepárense porque vamos con una plétora de noticias en carnita del día de hoy. Todas las noticias. Carne, carnita, carnita para ti. Hasta hubo una llamada telefónica con todos los shareholders, los accionistas de Disney, los mayoritarios, me imagino. ¿Con todos? Con todos. Si vos tenés acciones, podías llamar y estar ahí escuchando la llamada. ¿Te ponen en hold? ¿Cuántas tienes? Una. Ah, no. Clic. Véanla en YouTube. Pero y en esa llamada que hicieron un montón de noticias, ¿verdad? De shows y de cosas y de planes, pues, que tienen. Alguien se esperaba tantas porque... A mí miedo me da. Porque, sí, me acuerdo que el día anterior de la cuenta Twitter de Disney pusieron algo así como que, mire, mañana va a haber un montón de noticias. Ah, ok, noticias. Qué bueno. De repente, ¡ah! Aquí está la pantalla de series Marvel y ¡pum! Así topada. Podría. Ay, por cierto, aquí va la de Star Wars. ¡Pum! Igual de topada. ¿Quién podría haber sido un evento al estilo Apple? De esos que anuncian. Así fue. Al final. Todas las cosas que van a sacar, pero... Así fue. En vez de One More Thing, era One More Dozen Things. Sí. Así que, bueno, veamos qué es lo que nos espera. Bueno. ¿Por dónde comenzamos? En Latinoamérica yo creo que lo que podríamos ver era... Hay un canal nuevo streaming que va a haber, se va a llamar Stars Plus también, ¿o cómo es la cosa? Stars Plus. Uh-huh. Stars Plus, que va a incluir un montón de contenido que, mira, siendo bien sincero, yo creo que todos los accionistas estaban como con ¡yay! Otro source of revenue más. Fabuloso. Pero a mí también me suena a que es este es Disney Plus y nos ha ido tan bien que lo que vamos a hacer es sacar un montón de series de acá y las vamos a poner acá en este otro lado que se llama Stars Plus. Y pero, ahora, si quiere verlas todas, tiene que comprar este y comprar el otro también. Ah, es que esa es la onda. Pero no entiendo una cosa. Babe. O sea, ahorita Disney... yo lo que entiendo es que Star Plus es series como que... Series y películas como que más adultas o con incluso desnudez y cosas así que no caben... Tipo Deadpool, pues, que ahí lo pueden poner. Que cosas que no caben dentro del esquema familiar, family friendly de Disney Plus. Pero aquí, por ejemplo, en Latinoamérica ya hay Disney Plus. Y va a haber otro servicio también. No es una área aparte dentro de Disney Plus, sino que es otro servicio totalmente aparte. Yes. Donde según tengo entendido. Y va a valer lo mismo. En los estados, Stars. Creo que iba a incluir ESPN, cosas de ABC. No, aquí también. Acá también. Aquí también. Ah, ESPN, está. Hulu y Fox. Pero parte de Fox, por lo menos, los Simpsons ahí están en Disney Plus. No sé si los van a pasar ahí o qué. Hulu pero... me encantaría porque hay un montón de programas que yo miraba antes ahí. Que, por ejemplo, Saturday Night Live, a mí me encanta, ahí lo miraba yo. Eso van a estar en Plus. Miren, Star TV es un canal que ya está operando desde hace algún tiempo Disney, pero en otros lados. India, estoy seguro, ya lo encontré aquí. ¿De cuándo fuiste? De cuándo fue. Cuando me echaron, mejor dicho. Pero no sé si en algunas partes de Europa lo tienen. No es que se lo hayan sacado ahorita de la manga, sino que ya lo estaban utilizando en otros lados. Hong Kong veo que tienen. Y era para... Y hoy lo quieren utilizar para el contenido Fox, básicamente. Más ESPN y un par de cosas más. No, y lo bonito, lo que a mí me llama de la atención de eso es que sí dijeron que entre ESPN va a haber deportes en vivo. Es por lo único que yo mantengo algún tipo de cable o porque televisión muerto por IPTV. Weekend at Bernie's, ¿verdad? Sí, pero es bien aburrido. Y el portero. Mucha variedad. Entonces, a ver realmente si los deportes que a mí me interesan los ponen ahí. Curling. Con los escobas. Es como que me puedes a mí de repente decir los torneos de cricket. Yo sé que el cricket en el mundo es fabuloso, todo el mundo lo ve, pero yo no, nunca lo he entendido. Todo el mundo británico lo ve. Mundo inglés. Pero no. Bueno, next. Siguiente noticia. Julio. Dale. ¿Por dónde quieres? yo vengo aquí a oír las noticias porque... Comencemos por Marvel. Marvel, vaya, espérate. Es que me pasaron copia del PDF de oficial de la presentación y no comienza por Marvel. Pues como veo que no lo has leído, comencemos de donde comienza. Espérate, ya voy por Pixar, pero, Disney. Vaya. Marvel comienza con WandaVision, solo porque es el que está cerca. Tanto tiempo que pasé yo armando ese PDF para mandarte. Es enero 15. Estamos a prácticamente a un mes que comience la serie. Creo que nada nuevo. Creo que sacaron un anuncio. Se grabó otro trailer. Donde se veía más eso del cambio de realidades. O sea, ya veías una transición de un estilo de TV a otro. Me imagino si van a ocupar la misma tecnología que ocuparon en el Mandalorian, de los escenarios con pantallas. No, olvídate, hasta ya están haciéndolo en dos locaciones más, los sets esos. Creo que están haciendo uno en Inglaterra y otro en, no sé si Australia, no sé dónde, pero están haciendo otros dos. O sea que bueno, vamos a filmar en Australia. A la bodega en Australia, ¿dónde está? Van a volar en Australia y para hacer las escenas de Inglaterra, porque el de Inglaterra está yendo, entonces ahí vamos a poner está apartado el haciendo de Inglaterra. El... No, vale, no es por el, eso. El Big Ben así. Y en Londres, y en Londres la Sydney Opera House, ¿verdad? Ahí atrás. Sí. Hay un canguro. ¿Qué pasó? Yo tengo una idea de cómo hacerlo mejor, Mara. Cállate. Mire, jefe, no podemos. Cállese. A usted no le pagamos para. Por la ventana va. Aquel. Nada, están haciendo el otro set porque en el primero de repente alguien va a estornudar. COVID. ¡Clasurado! Todos van a montarse el avión al otro lado. También ahí no. A esparcir allá el virus. Se va a estar infectado. Llevémoslo por allá. Bueno, la siguiente que viene es The Falcon and the Winter Soldier, programada para marzo 19. Quiere decir que está pinche 3 meses. Okay. También ya sabíamos que ya venía. Yo no sabía, por lo menos en lo personal, no sabía que la Emily Van Camp iba a salir otra vez como Sharon Carter, lo cual claro, me gusta que salga. Sí, sí. Y va a salir otra vez el Barón Zemo. Que hasta Tobey Maguire están metiendo en las movies de Marvel. El Barón Zemo. Bueno, Zemo en este caso. No sé si lo han hecho Barón. Aquí lo presentan como Barón. Ya hay más escenas ya del Falcon ahí volando. O sea, me chivas. ¿Millennium Falcon o Falcon a secas? Falcon, no. Falcon. Ese no es Millennium. Falcon. Entonces, va por 3. No llega a 3. Okay. Lo que no me gusta mucho es que la anuncian como una serie de 6 episodios únicamente. Muy cortito. Son miniseries. Han de ser caras. Incluso ese lo que te dijeron es prácticamente una película contada en 6 pedazos. O sea, mira, yo no quise entender cómo va a tener calidad cinematográfica. Vamos a ver. Buena pregunta. ¿Qué esperan ustedes? ¿Van a ser episodios tipo Mandalorian que algunos salieron de 30 minutos? Raro es el que llega a una hora. El primero de la temporada fue una hora. Los demás han sido entre 30 y 40. Yo voy a decir algo que creo que siempre lo digo y que quiera que no mucho me han cumplido. Es que espero que no sean episodios de la semana, sino que una continuidad. Como después lo puedo ver los 6 si es una película. Uh-huh. Eso es lo que yo quisiera. Ok, vamos a ver. Siguiente, Loki, confirmado para mayo, no fecha exacta. Mayo del otro año, quiere decir estamos a 5 meses. De los nuevos artistas, no, ninguno me suena conocido. Por cierto, yo para variar, he evitado ver todas las extras de estos programas. Sin embargo, en el podcast de Kevin Smith, alguien había mencionado que habían visto a una chica en el fondo y la habían confundido con la Black Widow. Sin embargo, inmediatamente corrigieron y dijeron, no, no es la Black Widow, es la versión femenina de Loki. Eso me llamó la atención. Porque hey, los Rupert y Force, los fanfictions se escriben solos ahí. Hey, qué nice, ojalá. Ojalá. Para el verano 2021, el inicio de la serie de What If. Ese es animado. Y se ve interesante y se ve chido. No, pues sí, está bien. Uh-huh. Se ve buena animación, por cierto. Nada nuevo ahí al respecto. Para el final del año, Miss Marvel, Kamala Khan. La. Yo esa pensé que iba a ser. Anime americana. Nada, no, esta sí ya me la esperaba yo en persona. Algo interesante es esta. No, es serie. ¿Es película o es serie? Serie. Okay. Sí. Va a ser serie para Disney Plus. Pero esta sí es más serie a los Stargirl, no es como estas alto presupuesto como Falcon y WandaVision. Ajá, yo me la espero. Me imagino, fíjate. Pero que bueno, me gusta por la diversidad y el personaje, por lo menos en cómic, fue bien exitoso. Aseguró seguir. La están empujando bastante. Salió en el juego de Avengers que nadie jugó. En las series animadas ya ha hecho varias apariciones. Bueno, y como yo creo que ya lo vas a mencionar, que después ella va a salir en Capitana Marvel 2. Sí, va a ser parte del elenco. O sea, la van a integrar ahí. Sí, le van a dar el upgrade. Sigue Hawkeye, la serie. Al final del 2021, no hay mes exacto. Lo mejor es que han salido más fotos de la producción y ya el trajecito de la que ella se va viendo mejor. Salió el perro, el Pizza Dog. ¡Sí! Pero es, esa me llama la atención, que ya estamos viendo escenas, ya estamos viendo cositas y la dejan hasta diciembre. Me parece que el tiempo... Hubiera esperado yo que eso hubiera dicho mitad del 2021. Es que el CG para que Jeremy Renner y la bicha le peguen algo con la flecha, esa mierda. Tiraba, vea, y se murió. El director. Message for you, sir. Le dije que tenía que hacer flecha de goma. Mira, nada que así, nada que tira y se le reviente el hilo de aquí el pijazo en el ojo. Suelta el arco en vez del hilo. En la jeta. Siguiente, pues. She-Hulk. Esta es la que me llamó la atención porque no me lo esperaba. La presenta como una comedia. Y es que sí, ese es. O sea, La versión más conocida de She-Hulk es más light, no, pues. Ahorita para mí, como Hulk, yo ser She-Hulk. Mira, a mí lo que me llama la atención es, ya habíamos oído rumores del artista, ella lo había negado y resultó que era cierto. Tatiana. Para mí ella, la Tatiana Maslany, para mí ella es preciosa, pero es bien chaparrita. Me imagino que la versión holquizada va a ser o CG, no, o sea, pero yo me acuerdo que la She-Hulk pasa bastante tiempo holquizada, inteligente y vestida de abogada. Sí. Pero fíjate cómo lo manejas. El personaje normal, tenés razón que no es chiquito, pero la hacen bien delgadita, la dibujan bien delgadita, como bien bueno, un gran cuero. No, originalmente cuando es solo abogada, a propósito la hacen más fina. Ah, ok. Pero, sí, así que... No, pero cuando es She-Hulk, sí. Ah, puta, sí. Bueno, en las versiones originales, porque hoy la han hecho bien. Físico. Sí, hoy mucho. Se les pasó la mano. Mira, de la serie es interesante que ya confirmaron que va a salir invitado Mark Ruffalo, haciendo el papel del primo Banner. Va a salir Tim Roth, quien hizo el papel de Abominación en la segunda película de Universal. ¿Y cómo se han ido? Aseguraron los derechos, pues. Porque es Universal. ¿Qué ondas ahí? Yo no entiendo. Porque el derecho de Hulk y de los villanos lo tenía amarrado Universal cuando fuese algo dedicado a él. Tenían permiso Marvel de utilizar Hulk, como parte de un equipo. No sé qué onda con el de She-Hulk. Sí, ¿cómo serán los derechos con los personajes adicionales? Vaya, el equipo, la Abominación, la She-Hulk. porque puede que digan, va a salir Tim Roth como humano, no como Abominación. Como igual que yo no sé si han dicho que Ruffalo va a ser Banner o va a ser Hulk. He oído que dicen Hulk, pero los youtubers no sé cómo lo dijeron oficialmente. Fíjate que no, aquí literalmente el comunicado dice van a aparecer invitados, incluido The Hulk, actuado por Mark Ruffalo. No menciona a Bruce Banner, pero no tiene sentido que solo salga ojalá. Bruce Banner. Puede ser ya, bueno, profesor Hulk. Sí. La siguiente, Moon Knight, no es gran noticia, ya se venía oyendo, simplemente lo confirman. No esa, te da fecha. Esa serie la habían atrasado, la han atrasado hasta ahora, o se suponía que saliera, que iba a salir este año y por COVID no salió, o ese siempre fue el plan? Mira, no sé, porque no. Nunca te... ¿Vos sabes que tiene la presentación? En la presentación no lo dice. Ahí nunca está, una ¿cómo no? Fecha exacta. En las letritas chiquitas. En los apéndices. Por lado ya no me funcionan, ya no veo las chiquitas. Lo interesante es que en la presentación no mencionaron a ningún actor asociado con el personaje, a pesar que el rumor bien fuerte era que Oscar Isaacs iba pero a ser. Pero él ya no tiene tiempo, él ya está contratado para otro rol, ¿no? ¿Cuál es la en la que va a salir? ¿En cuál es que salió? Duna ya creo que terminó. No, iba a haber una serie, él iba a ser el... Snake, ¿eh? Solid Snake, no. Solid Snake. Sí, Metal Gear. Full Metal Gear. Sí, esa es la que acaban de... Es cierto. Y esa serie no es película. Metal Gear Solid no es. Ajá. Metal Gear Solid. Ajá. Película. Yo entendía que era película. Sí, película. No es película. Bueno. Así que tal vez aún por eso están negociándolo. Vaya, aquí ya, esta para mí fue la primera gran noticia. Ya dijeron oficialmente, va a haber algo que se llamará Secret Invasion. Serie para Disney Plus. Serie y con Jackson. Nick Fury. Ajá, Samuel Jackson, Nick Fury. ¿No es animada? No. No es sí es live action. Y con Ben Mendelsohn como es el Skrull Talos, que es un Skrull bueno. Que es el que se juntó con Capitana Marvel. Ajá, ahí lo presentaron nuevamente. Y supuestamente van a salir una facción de Skrulls shapeshifting que han infiltrado la Tierra desde hace muchos años. No dicen más, pero va directamente inspirado por el evento de Marvel de hace, ¿qué? ¿10 años? Tanto hace. Pero bueno, ese evento. Sí, más o menos. Así que me entusiasmó mucho. Lástima que va a ser... serie de televisión, entonces yo creo que si salen personajes Marvel no van a ser superhéroes y si no va a salir tal vez cameos, uh-huh. Un ratito. Me imagino que va a ser más algo, ¿sabes a qué me recuerda mucho? A Agentes de S.H.I.E.L.D. en ese tipo, más espionaje, infiltrarse, un poquito de acción. Pues sí, pero el scroll que está infiltrado, te tienen que fijar cuál es el héroe que estaba impresionando, ¿no? Así. ¡Oh! Pero entonces yo estoy socando que a quien va a estar impersonando va a ser al alcalde de lo de él. Ajá, ahí sí sería. No, a Tony Stark. Pero bueno. Pues no es Hawkeye. A Batman. Siguiente, Ironheart, la serie basada en la adolescente Riri Williams, una genio inventora que hace una armadura similar a la de Iron Man. Esa va fuera del cuerpo. Sí. O sea, ¿qué variaciones van a haber? Y es... Está haciendo una armadura, o sea, no la va a usar por dentro. Y tiene un círculo aquí, ¿verdad? Y se puede quitar. Y es un corazón, por eso es Iron. Va a ser el símbolo de un corazón. El chapulín con calcomanías de mi pequeño pony. No. Armor Wars, la siguiente. Ah, ese es el Roddy, el War Machine va a ser el... War Machine. El que va a estar recuperando todos los inventos de Tony Stark. Esa serie, ese evento nunca lo he leído, pero básicamente... Hay un evento de eso. Es una historia en Iron Man, Armor Wars, que cabal, ¿verdad? Le roban tecnología a Tony Stark y él anda dándose duro contra todos los personajes que se le ocurrieron que tienen tecnología de armadura, como para recuperar su onda. Bueno. Sería bien. Y esa se va duro con el Tom Holland, porque él tiene una tecnología de Tony Stark bastante. Sí, pero no se la robó. Ah, bueno. A él se la donaron. Y aquí creo que viene la primera película que vamos a mencionar, nueva, Guardianes de la Galaxia, The Holiday Special. No, pero ya te saltaste una, porque también está la... Ya dieron fecha para la Viuda Negra, que la han estado trazando. Sí, sí, tiene razón. Pero, creo que marzo o mayo, no estoy seguro. Mira, aquí aparece Holiday Special y de veras ya me confundí porque dice que es para Disney Plus en las Navidades del 2022. Sí, sí. No, para esto está bien. Entonces, no es la película. Este va a ser eso. Este va a ser algún especial. Y escrito y dirigido por James Gunn, el mero mero. Es que va a ir de la manita, que incluso lo van a filmar al mismo tiempo que Guardianes de la Galaxia 3. ¿En serio? Sí. Sí, nice, no sabía. Y la última serie para Disney Plus es I Am Groot. Es animada. Shortos. No, son cortos. Shorts, creo que son animados. Son shorts. Porque han dicho que estaba son shorts. Bermudas, pues. Y van a haber invitados ahí. Pero me imagino que animado todo. Vale, películas. Que hay falta un montón. Viuda Negra. Siete más. Y lo están prometiendo que va a salir en cines. No dice nada acerca de streaming. Van a hacer un Warner ahí para. Hasta el momento, supuestamente, es cines. La siguiente. Vamos a ver si le funciona a Warner. Sí. Ajá. Dos meses. Voy a Warner, háganlo. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ah, también. Ya que este Shang-Chi. Uh-huh. Recuerdo en un tuit que decían. Que de esos que ponían el resumen, que decían que el inicio oficial de Marvel Fase 4 es Shang-Chi. Black Widow es precuela, tiene sentido. Y la última que vimos fue Spider-Man Far From Home, que fue como el epílogo del cierre. El epílogo del cierre, sí. Tenés razón, Shang-Chi va a ser la primera. Preguntabas por los Eternals. Cinco sí, hubiera pensado que Eternals del 21. Va a ser primero, fíjate. Fíjate. El 21 en noviembre. Sí, 5 de noviembre del 21. Mira, okay. Por lo que acaba de decir Brito, yo creo que Marvel tuvo que hacer algún par de cambios por culpa de las series de televisión de Disney, pues, que van a comenzar antes. Y yo creo que van a comenzar a introducir personajes o conceptos. Que tal vez salen en la siguiente fase. Ajá. Me imagino. De Eternals no vi nada nuevo excepto la fecha. Y a esta altura debe estar casi lista esa película. Bueno, siguiente. El Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y ahí ya nos saltamos al próximo año, 22. Y esta va a ser en marzo. Confirmada la Elizabeth Olsen, va a salir la Bruja Escarlata. Uh-huh. Rachel McAdams, creo que dijeron que sí, sale. Sí, ¿Y también. ¿Y qué hace la McAdams? Era la novia del... Era la novia. Ah, es cierto, la otra doctora. Mira, y aunque yo sé que no es del todo Marvel, pero... Esa del Doctor Strange va a ser después de Spider-Man, ¿verdad? De la tercera de Spider-Man. Porque creo que esa sí está para finales de 2021. Fíjate que aquí dice conecta con los eventos de WandaVision, de Wanda y con Spider-Man. Tenés razón, conecta de alguna forma. Y yo creo que Spider-Man es antes. Creo que Spider-Man. No lo mencionaron ahí, eso es Sony, ¿verdad? Pero sí, es Sony, no lo mencionaron ellos. 2021. Por ahí tiene que salir. Y para Doctor Strange, aquí estoy viendo que sale Xochitl Gómez en el papel de América Chávez. Mm. Es de los nuevos personajes femeninos Marvel. Dirigida por Sam Raimi. Ok. Sam Raimi, o sea que mínimo va a salir el ¿cómo se llama? El Bruce Campbell. Sí, tiene que. y segunda mano. Or Love and Thunder, mayo del 22. Ah, me acuerdo, mencionaron un casting famoso ahí en eso. Que Christian Bale, ¿sí?, iba a ser el Matadios o algo así, ¿cómo se llamaba? Sí, Gore, The God Butcher. Gorn. Fue el Gorn. Malo. Malo, malo de que malo machivo, malo que malo mamá. Malo, malo machivo. Okay. A mí me aflige de Thor, que no hemos visto foto más avanzada de la Natalie Portman ya como en forma. Le están haciendo un martillo a escala de ella. Como así. Bueno, algo que... Efectos prácticos. Algo que también estaba leyendo era que la Jamie Alexander, la Lady Sif, va a salir... Va a salir en esa también. Sí, es cierto, pero de que Natalie Portman y ella así, dámonos. Hombre, y si nos podemos dar, viejo. Hoy sí se le pone a la par. Es que la Natalie siempre ha sido bien bajita. Black Panther 2, julio del 22. Y la gran noticia es que ya dijeron: no vamos a hacer recast de T'Challa. En honor a Chadwick Boseman. Pero Black Panther 2 va. Y no han querido decir cuál va a ser la solución. La mayoría piensan que Shuri va a tomar el manto. Fíjate que, y hablando de Shuri, que no sé si esta semana pasada, no, salió una noticia que la actriz de Shuri se había metido en problemas porque estaba compartiendo un video larguísimo, como de una hora, que era todo una sarta de locuras, principalmente antivacunas. ¡Ah! Pero que se desviaba así en tangentes, no sé si anti-gay o anti-qué, pero la onda es que ella así como que lo compartió y después diciendo, no, es que pucha, la mara que trata de razonar y usar la cabeza, después lo quieren cancelar, ¿no? O sea, como defendiendo el hecho que... De que ya me la van a mandar al chorizo. Ah, o sea que, a ver si dura, a ver si al final Hemos dicho que va a salir Shuri y que no vamos a hacer ricas de T'Challa, pero de Shuri no hemos dicho ni mierda. Sí, y de repente, en el papel de Shuri, la Charlize Theron, igualito. Nadie se va a dar cuenta. Que curiosamente, Charlize Theron es de Sudáfrica. Y se ha pasado a América. Sí, o sea, ella es afroamericana realmente. Sí, curiosamente. De Sudáfrica. Por eso, Julio, pero. A Wakanda es un pasito. Qué rápido lo captaste, Julio. Tico Man, sí, sí. No, yo por el hecho que ella también es actriz afroamericana. O sea, imagínate, hacen eso y no. En papel, va bien, técnicamente es cierto. Y la mano. La auditoría va mal. Qué huevos se le dejaron. Ahí sí queman cines. Y que diversiones también. Eso no es whitewashing, es white replacing. Pero, mira, yo que dicen, yo no me hubiera metido a comprometerme a no hacer recasting de T'Challa. O sea, realmente, o sea, necesitan ¿cómo van a hacer como la princesa Leia? ¿Lo van a hacer un CG así como, ah, me morí en mi sueño? No, ya dijeron que CG tampoco. Ay, puta, ¿entonces qué van a hacer? Sencillamente va a empezar y T'Challa, no, ay, tan buena gente que T'Challa, vea. Que es la forma más mierda de hacerlo, pues. O sea, lo han hecho con War Machine, ya lo han hecho con Hulk. Tal vez como que no lo pueden volver a hacer. Solo vas a ver una escena de una explosión. ¡T'Challa! ¡T'Challa, no! No le dijiste que la mina iba a explotar ahorita. Eso que regresa, le regalé una galleta con maní al T'Challa. ¡Era alérgico! ¡No! Cambia la escena. No le vamos a hacer recast al T'Challa, sino que va a salir con el traje toda la película. Eso sería bueno. No, va a quitar esa puta máscara. Eso sería bueno, realmente. Para variar. Ya te lo resolví. Sí, porque... Sí. Síndrome de quitémonos la máscara. Bart Simpson ya es de la familia, así que le puso Crazy Glue por dentro de la máscara y todo, no se la va a poder quitar. Bueno, siguiente, Blade. Rubén Blade. Simplemente viene Blade, no dieron fecha. Matafeo. Sorpresa te da la vida Matafeo. Cuando salga al final. Sí. Capitán Marvel. Es, esa no me emociona, fíjate, vamos a ver. Noviembre bueno, Blade o Capitán 22. Blade no me emociona. Pueden hacer algo bueno. Ya vampiros en la Marvel. ¿Quién va a elegir no, para pero Blade? Lo que pasa es que. Ya dijeron, Mahershala Ali. Y por eso es que a mí no me llama la atención, porque yo no lo veo a él como un héroe de acción. Ojalá salga y que salga bien, pero no lo veo como un héroe. Que le rasuren aquí a los lados como a Wesley Snipes. Y, se parece un poquitín a Wesley Snipes, la misma cara. Se parece. Tiene un par de años para echar cuerpo así y aprender a kicking high. Sí. El problema es que yo lo conocí cuando sale de mafioso malo en la de Luke Cage. Luke Cage y sale bien delgadito ahí. Por eso bueno, te digo que te, bueno, da, la, te da la impresión para Star-Lord, míralo, como era en Community en Parks and Rec. Pero era gordo. Esa era gordo que se hizo es plaquito. Este tiene que hacerse cholo, es un flaquito. Más fácil, le doy mi dieta. Bueno, Capitán Marvel 2, lo interesante es que va a salir un nuevo personaje, no, a ver, ya hacen casting de una Mónica Rambeau. Yeah. Crecidita. Rambeau, First Blood. Que es la niña que salió en la hijada, creo que, de la Carol Danvers en la primera película. Sí, la hija de la amiga. De la hija de la amiga. Es la niña que le dice, mira, ¿por qué no te cambian los colores del traje? Y que la que le... Sí. On the fly. Le diseñó los colores. Y ella es Photon. Bueno, es la primera. Fue Capitana Marvel por un tiempo y después ahora se hace llamar Photon. ¿Y qué poder tiene? Se puede transformar en diferentes formas de energía relacionada al espectro electromagnético. ¡Qué bárbaro! ¡Qué conocedor te oíste! Yeah. Y por cierto, ya va a salir la... Brito Mandy ya nos había dicho que va a salir invitada al mismo personaje en WandaVision un año antes. Después sigue Ant-Man, la siguiente película. No, de Miss Marvel, no de WandaVision. Ah, Miss Marvel. Sí, va a salir la Miss va a salir. Marvel. Ah, es cierto. En Capitana Marvel 2. No, entonces, yo te agrego que va a salir en WandaVision, inicialmente. ¿Miss Marvel va a salir en WandaVision? No, Mónica Rambeau. Ah, Mónica Rambeau. Okay. Después viene Quantumania, que es el nombre de la nueva, tercera. Esa es la de Ant-Man. Ant-Man y Wasp. Me sigue preocupando un poco el hecho de que ahí están poniendo a Kang. Está es un confirmado. Enemigo, cierto. Es un enemigo nivel Avengers, o sea, para que se envergue con todos los Avengers. Y lo están usando solo contra Ant-Man. O sea, a mí. Ay, eso es un desperdicio de villano, bueno, siento yo. Pero tal vez ahí solo lo introducen. Eso me gustaría, de que vaya este Scan ahorita, pero él puede viajar en el tiempo y ya en el futuro ya va a ser otro mambergón. El inicio. Propuesta. En la primera fase tenían a un mega malo. ¿Qué tal si ahorita van a comenzar a construir algún tema? Masters of Evil o algo así. Algo así, ¿eh? Sería chivo. Un anti-Avengers. Sería diferente. Y Khan podría ser uno de ellos. Lo otro interesante que para... bueno, en esta película, aparte del Paul Rudd y la Evangeline Lilly como los principales, va a seguir Michael Douglas. Y la Michelle Pfeiffer sigue en el papel de esposa de Van Damme. Mira, bueno, aunque ya mantengan. Pasamos, pero lo acabas de mencionar, ajá. ¿Crees que se atrevan o no es ahí que salen en WandaVision los hijos? Sí. Ah, ahí, los hijos demoníacos. Sí. Yo creo que sí. A ver si se meten en ese huevo. Ajá. A ver si se atreven. ¿Será que también en vez de decir No More Mutants, diga Mutants? Y de repente, ¡guau! No creo. Takashi Lang, la hija de Scott Lang, la van a hacer recast, porque ella ha salido como niñita, Después en Endgame salió ya más adolescente, pero ya la quieren un poquito más grande y posiblemente comience a utilizar Cassie Lang más en las aventuras. Sí, la Stature. ¿Será que la hacen, que ya la dan la identidad secreta de Stature? No sé. Okay. Pero fíjate que ya con ella van a tener a la Riri Williams como la Ironheart. Van a tener a Miss Marvel. Ya son tres héroes adolescentes. Ah, no, y van a tener a la Kate Bishop como Hawkman. Y la chica ardilla. Entonces, ya podrían comenzar a planear para la siguiente fase un team up. Los Young Avengers. Ahí puede meterse el hijo de uno de los hijos de que estamos hablando es el torcino. De la Wanda, sí. Ah, el Wiccan. Wiccan. El Wiccan. Y mira. Y, si y de Secret, y de Secret Invasion pueden sacar al Hulkling. Sí, es cierto. Y de Khan pueden sacar la versión joven que es Iron Lad. Ah, puta, que fue. Pero solo salió en las primeras, ¿ve? Ajá, solo. Pero era bien chido. Ese me suena muy fumado, pero. Sí. Mira, eso va a ser de aquí a los otros 10 años que todavía esté yéndole. Sí. Bueno, dos más y cerramos Marvel. Ya casi. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Esta es hasta 2023. Y lo único que se sabe es que James Gunn la va a dirigir, pero falta demasiado. Y la última fue la mejor en esa época. Noticias, Los Cuatro Fantásticos. Con director. No han dicho nada, vea. No, solo el director, John Watts, que fue el director de las dos primeras de Spider-Man con Marvel. Marvel Sony. Y X-Men nada. De X-Men no dicen nada. Pero Cuatro Fantásticos, qué chivo. Todavía me deben a Wolverine. Fíjate, imagínate, bueno, aunque X-Men tuvo más películas, pero como para decir, no, le fue peor. Pero realmente de Cuatro Fantásticos, de las cuatro que han salido, no, tres que han salido. Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Porque la de Roger Corman, que ni siquiera se suponía que saliera al cine. Las dos de Fox. Con Steve Rogers, Y la otra de Fan 4 Stick. O sea, de todas esas, puta, tal vez una saca ahí medio decente, pero. Pero no le ha ido bien. A ver qué bandas. Uh-huh. A ver si es cierto, Kevin Feige, aquí se va a probar. Si es cierto. Mira, es un recachimbo de material. Lo que me preocupa es que les dé estrés por recuperar ingresos perdidos durante este año y comiencen a sacarlas muy rápido. Ese es uno de mis miedos. Pero fíjate que con los de Marvel yo siento que te anunciaron, por lo menos esa es la impresión que me dio a mí, que te anunciaron series de televisión que en mi mente todavía siguen siendo más fáciles y baratas de producir, películas que ya las tienen, que sino que las han ido atrasando, y las películas nuevas realmente te las están dejando para bastante tiempo. Eso me tranquiliza un poco, pero siento que ya vamos a entrar a lo de Star Wars. Ese es otro, puta, me da miedo que vayan a bajar la calidad o que nos vayan a saturar. Yo siento así que es más fácil, con todo lo que anunciaron en estos 2 años, es más fácil la fatiga. Que digas, pues, otra. Más. Cabal. Y antes de pasar a Star Wars, no sé si se fijaron que hay un arte que utilizaron en la presentación, una pantalla oscura con el montón de los logos de las películas. Había uno de las películas, que eran casi 10 de Marvel, y había otro dedicado a las series de televisión. En el de películas, si no me equivoco, al final de todos los logos, en la esquina inferior derecha, aparecía un signo de interrogación. Y grande, un signo grande, solito. Excelente. Como diciendo, sorpresa. Surprise. Pero, no, en greco. Question man. No me así que, The Riddler, puta, eso sí, sorpresa. Oh my god. Bueno, comenzamos con Lucasfilm. The Question. Yeah. Vale, comencemos por Disney Plus, lo que está planeado para streaming. Ahsoka, serie limitada. Me imagino que todo va a ser limitado, a no ser que sea un gran éxito y la pueden renovar, pero ahorita va limitada. Sigue con Dave Filoni como escritor, lo cual es muy bueno. Y Rosario Dawson, principal. John Favreau, asociado como productor. Por cierto, alguien está respirando con mucha pasión en el micrófono. Sí, voz. Es que como estaba hablando de Star Wars. Después viene Rangers of the New Republic. Eso no me la veía venir, fíjate. Rangers of the New Republic es spin-off de Mandalorian. Ah. O sea, es lo que es ahorita. Ah, es la cara de una. La cara de una. Es una Ranger. Espero que no sea una serie solo con ella, porque. Otros Rangers. Sí, tienen que. Uh-huh. Cast. Esa la tengo en. La voy a ver por cultura general. La siguiente es Andor, que sí, sería la secuela a Rogue One, Star Wars Story, planeada para el 2022. Diego Luna sigue con el papel del espía Cassian Andor. ¿What? Y es un cameo del Mandalorian. Chivo, pero mala onda. No, un tiempo diferente. Que, o sea, ya sabemos qué le pasó a ese chavo. Sí. Nunca te vas a creer que está en un gran peligro. En cualquier momento. ¿No me gustó? Ah, cuando sea. Cuando sea grande. Lo que no me gustó es que entre el casting no anunciaron a. ¿Cómo se llama? El que hacía la voz del robot. Y que era buen personaje. Ah, el director este famoso. Sí, eso, sí. No, ¿el robot o el director? Taika Waititi. No, el robot. No, ese en Mandalorian salió. ¿Quién era? En Mandalorian era sí. Moss, era el sí, el de Firefly. Oh, el de Firefly, el piloto de Firefly. Tudyk, es cierto. Alan Tudyk. No lo mencionaron. No. Y pues ahí le pueden poner cualquier voz a ese robot, ¿verdad? Pero... Es que tiene un switch ahí con tu preferencia. ¿Te crees esta voz? Mira, me llamó la atención James Earl Jones. Que va a salir en el casting. Ya está Adri Arjona, la chica que salió en Good Omens. Fiona Shaw, ¿quién es? Vamos a ver, ¿quién es Fiona? Sí, ahí pueden. Fiona. Ahí pueden darse el lujo de. Salió con. Nuevo, hizo un, completamente. Salió en una película con un ogro verde, ¿verdad? ¡Uy! No, ni la busques. Okay. Error. Vamos a ver si Denise Gogg promete más. Y va a salir Mon Mothma. Y esa es bien bonita la que ha puesto el artista de Mon Mothma. Está en su aquí edad, está la jovencita. Edad cogible. Pues. No, Mon Mothma. Y no va a salir Mon Godzilla. ¿Qué es el? ¿En qué le? No, es Mon Mothra. Mira, ha salido de Princesa Diana la. Ah, bueno, una de las Dianas que ha salido en seguro. The Crown. Siguiente. Obi-Wan. Hoy tenemos más detalles, es lo que me gustó. 10 años después de Revenge of the Sith. Después de episodio 3, quiere decir que Luke tiene 10 años. Esa edad, hijo bicho mocoso, maleducado, que nadie lo aguanta, seguro ahí en la. Que espero que no salga muy seguido. Que no lo, que esperemos no lo pueden que no llevar salga. Al restaurante porque hace un solo de verga. Uh-huh. Sí. Le avientan su. No quiere comer nada. Que ahí. Y lo interesante, realmente, la sorpresa, que Hayden Christensen lo han matado otra vez. Yo me imagino un par de años después el Luke así con su peinado, pelo teñido negro y el peinadito aquí. Sí. Bien emo. No, sí, Hayden Christensen como Darth Vader. ¿Eh? pero en full traje Darth Vader, porque ahí aparece la época, sí, ya le habían cortado las patas y sí, el brazo. Es 10 años después. Mira, se han oído varias cosas, no sé si oficiales. Una es que sí, como que va, no sé cómo lo pueden saber si no es oficial, que sí se va a ver un flashback de un Jedi que defendió a algunos niños de también Darth Vader al principio. Lo leí también. Entonces eso lo están amarrando con que ahí vas a saber qué pasó, qué onda Yodita en ese que supuestamente ahí estaba, ¿verdad? Está viendo, sí. Está apostando que va a salir una columna, estaba subiendo. Y lo otro es que dicen que sí se va a ver se van a enfrentar con Obi-Wan. Ah, eso, cabal, les iba a preguntar. No es, no es solo entonces flashback que va a salir Hayden Christensen y después. No, de ahí él va a ser Darth Vader en full traje. Y dicen que sí se van a encontrar. Y si vos te pones a pensar, cuando él en la escena, en episodio 4, cuando siento la presencia de alguien que no sentía desde. No te dice que desde cuándo puede haber sido. Pero sí me cae mal que estén cambiando esas cosas que ya eran como establecidas. Pero vamos a ver cómo funciona. The Bad Batch, serie de animación de los clones. La mala tanda. Que me imagino que se van a inventar algo diciendo que porque eran imperfecciones, el chip de la Orden 66 no los debe haber afectado. Creo que uno de los que anda con ellos es el que se quitó el chip. El que anda con ellos es Echo, que no, él lo dieron por muerto. ¿Sí? Echo es el que le están robando las estrategias de su mente para combatir a la armada. Entonces, al final de ese arco argumental en Clone Wars, se une al Bad Batch. Y en la animación ya sale, ya aparece incluido. Lo tengo fresco porque le contaba que lo acabo de ver las últimas dos temporadas, por culpa del Mandalorian. Vamos a ver. Mira, a falta de Clone Wars, creo que va a ser buen agregado. Se ve el tipo de animación Clone Wars, que me gusta mucho más que el tipo de animación Rebels. De acuerdo. Contar que la temática sea igual que Clone Wars, porque la siento bien madurita. No es muy infantil, definitivamente. Después viene Star Wars Visions. Van a hacer una serie de cortos animados por creadores de anime. Es una antología. Van a ser 10 cortos. Me imagino que van a ser al estilo, ¿te acordás de Matrix? De Animatrix, creo que se llamaba. Animatrix, ajá. Habían unos muy buenos, muchos eran solo por el toque artístico más que la historia que te contaban. Me acuerdo que los están, no sé si es esa la que estaban también diciendo que podía tener un look como Robots versus no sé qué de Netflix. Ah, Love and Robots. Ajá. Mm-hmm. Habían buenas animaciones hoy. Que eran buenas animaciones algunas. Sí, no me molestaría. La siguiente es Lando. Lando creando, pero ¿es con Lando joven o Lando viejito? No han dicho. Me suena que va a ser Lando joven. Lo ideal para mí sería que sería joven y que ocuparan a Danny Glover. O con Daniel Glover, ¿cómo se llama? Danny. Sí. Sí, Danny Glover. Donald Glover. No, Danny Glover es el. Donald Glover. Sí. Danny Glover ya tendría que ser bien. Ahora está en episodio 9. Mira, yo lo acabo de leer. Y acabo de ver episodio 9 y yo no veo ninguna parte donde Lando diga que tiene una hija perdida. Pero dicen que en la película hay una mención, a no ser que sea una escena borrada, y en la novelización, porque después hicieron un libro basado en la película, sí hay un texto donde él está hablando de que una de las cosas que más siente es que tuvo una hija y de repente se le desapareció. Que la anda buscando y por eso en la escena al final, cuando sale la colochita que le ayudó al. Me recuerdo ese mismo. No, le dice, mira, ¿y quién es tu padre? Le pregunta. No sé, nunca lo conocí. Entonces él le dice, hey, pues tal vez lo podamos encontrar junto, algo así, le dice. Y toda la mara mal pensada, ¿verdad? viejo cascarrabias. Sí. Verde, si es una jovencita que fui a los mercados. Y ahora se le manda peligro, peligro, se va a coger a la hija. Entonces, es lo único por lo cual sería interesante que tienen un hilo argumental que podrían seguir con el viejito. Bueno, el otro es idea. Pero, Acolyte. ¿Eh? Acólito anónimo. Dale, dale. El Acolyte es de la creadora de Russian Doll, la serie de Netflix. Que va a ser un misterio. ¿Es la del origen de los Sith? No, esa es otra. Dice, nos tomará a los televidentes en una galaxia de secretos en las sombras y el origen de los powers del Dark Side, del lado oscuro, en los días finales de la High Republic, de la era de la Alta República. O sea, se van a ir bien atrás. Bien atrás. Parece que sí. República High. La fuerza. Es una cosa que nos une, sí. Yo creo que ahí surgió. Animación, una historia de androides, a Droid Story, donde supuestamente vemos a C-3PO y R2-D2 en una aventura épica guiando a nuestro héroe. O sea que no van a ser ellos los principales, van a utilizar a otro androide. Me imagino que alguno completamente nuevo. ¿O es el de episodio 9, el Dio? El Dio. Sí, porque, bueno, sabe, depende de la época. ¿No? Sí, tienen bastante. Y no sé, bueno, esto es, acordate, la categoría es Lucasfilm. Realmente la primera que presentaron fue Willow. Oh, no, iba a ser serie. No me emociona. Una nada. Serie por y Ron Howard. ¿Dónde la película? Continuación, sí, ni siquiera remake en serie. Y sale Warwick Davis, que entiendo que fue el Willow original. Fue Willow en la. Sí, ajá, sí, sí. Y él que va a ser el mentor del nuevo Willow. En teoría. Sí, supuestamente hay uno nuevo. Vaya, película, rápido. Indiana Jones, acuérdense, esto es Lucasfilm. Oh. Indiana Jones, que si estás hablando de Lucasfilm, bueno, ahí está. Ajá. Para julio del 2022. Espero que hagan recast de Harrison Ford. Ya no más. Porque no, ahí está, ya, lo está anotado ahí. Pero va a ser el papá del papá de Indiana Jones, quizás. Sí, la cagaron. Tengo otro hijo perdido. Yo quedaría bien pito. Con la bicha del Templo de la Perdición de las rubias. Con la otra, cabal. Después anuncian una. Que también el papá él andaba cogiendo, que acá podría salir un hermano. No, pero se murió, o sea que. Ahí murió esa línea. Me voy a saltar a Children of Blood and Bone, porque no es nada que ver con las películas que conocemos. Está basada en una novela bestseller del mismo nombre, acerca de una niña africana que tiene que luchar para restaurar la magia de su pueblo. Mejor pensemos en la nueva película de Star Wars, contratado Taika Waititi. Yo pensé que era Chambre. Ah, ni él sabía. Taika, de fama de Thor. No dice nada. Thor Ragnarok y también de uno de los episodios de varios episodios de. De Mandalorian. De Mandalorian. Mandalorian, sí. Y que ahí sí las hizo. Así, la voz del el androide en la primera del mando. Kathleen Kennedy dijo textualmente: traerá una aproximación a Star Wars que será fresca, inesperada y única. No va a haber guerra y va a ser en la Tierra. ¿Sí? Mira, pero el chavo que dirigió el episodio pasado y el antepasado, Robert Rodriguez, me quito el sombrero, qué bárbaro como lo dirigió. Pero este que dirigió el de la semana pasada, el de, sí, el de la semana pasada, de acción, puta, ha sido el mejor, creo yo. Era, no me acuerdo el nombre del director. Pero me gustó más el de Robert Rodríguez a mí, fíjate, porque fue más pelea mano a mano. Mano, bueno, sí, pero la acción. Mando a mano. De agarrar así, vaya, Taika, todas las partes chistosas, vos vas a hacer todo lo de acción, y vos, porque... No, solo cambia estilo a medio episodio, con Whiplash, así. Pero sí, haremos lo mejor. Vaya, pero a mí lo que sí lo que sí realmente me hubiera emocionado es que la Kathleen me hubiera dicho, yo no voy a tener nada que ver en esta vida. Sí, tenés razón. Cada vez que salen los créditos de Mandalorian, yo así. Ya ven, ella también es responsable de esto. Que la Mara la odie. Y Disney se roba a Patty Jenkins de Warner, la directora de Wonder Woman, para hacer una película de Rogue Squadron. Eso me llama la atención. Sí. En declaraciones de ella dice que desde hace bastante quería hacer una película inspirada en los dogfights de las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Y si va con ese concepto, va bien. Ya te dice que es una nueva generación de pilotos de naves de rebeldes. También ha hecho declaraciones que está inspirada en los libros del universo extendido y hasta cierto punto en el juego del 90 y algo, pero que no va a copiar ninguna de esas del juego, que es el más conocido, más que los libros. Los libros publicaron como 6, me acuerdo. Y se espera que salga hasta en Navidad 2023, así que mentira podría ser. Con eso terminamos los principales anuncios y comenzamos a saltar con cosas de sorpresa. Tres hombres y un bebé. Remake serie de los 80 con Zac Efron. Es una Kiko. Olvídate, pero, no tenés así. Segundo la emoción de ti, como Pixar sí me interesa. Night at the Museum, serie animada. Ah, bueno. Los bichos for the kids. Mira, no. ¿Sabes qué? No voy a leer todas estas películas. Pero, algo interesante. Marvel y Lucasfilm, todas las películas las están anunciando para cine. No hay ninguna que hayan dicho directo a streaming. Las otras, las que solo son Disney, más de la mitad sí están anunciadas solo Disney Plus. Wow. Cosas solo. Como las de solo o al mismo tiempo. Ah. Solo al mismo tiempo. Bueno, de Pixar, solo. Yo vi que... Ah, Soul. Yo vi que habían anunciado una de Buzz Lightyear, pero ¿cómo es la cosa? Ah, porque también. Chris Evans va a ser Buzz Lightyear y no Tim Allen. Mira, ¿cómo es la cosa? Es serie, primero es serie animada. Ajá. Y dos, son aventuras de la persona que inspiró al juguete, a la figura de acción, no muñeco, figura de acción. En teoría, supuestamente hay alguien que tiene aventuras en el espacio, que es el Buzz Lightyear original, y ese va a ser la voz Chris Evans. Dicen que es la forma más diplomática de quitarse de encima a Tim Allen, quien ha sufrido recientes escándalos. No he oído nada. No sé si sepan. No lo he hecho bien entonces, escándalos. Tiene que ser más para lo mismo para que todos sepamos. No, eso no es un escándalo. No, pues. Es un chambo. Sí, sí. Vamos a ver, escándalo. Esto no puede ser, es del 78. No, sí, le arrestaron por posición de cocaína. Tal vez no es que, o es que simplemente está muy caro ya. Hay una serie animada basada en Baymax, el robot blanco de Big Hero 6. Big Hero 6. Yo, Yo no diría que está muy caro Tim Allen, que ya está acabado. Pero si solo es voz. Si no tiene que actuar. Zootopia. Esta va a ser. Es una serie también. Va a haber un musical basado en Tiana, la que es la del el sapo y la rana. ¿Cómo era? La princesa y el sapo. Ok, ok. El sapo una y la serie, rana. Eso me interesa. Déjame saber otra cosa. Una serie basada en Moana. Vaya, Pixar, lo que quería saber. Vaya, Soul, ya sabemos, streaming, 25 de diciembre. Ese sí es golpe bajo a teatros. Yeah, Wonder Woman. Pixar Popcorn. Una colección de mini shorts con personajes de Pixar. Daisy Dukes. Del próximo año. Luca, junio 18. Esa es como la gran película que viene. Simplemente no dicen cómo la van a publicar. Yo creo que se la están guardando, que es lo que les conviene más. Después viene algo que se llama Dog Days, los días de Dog, D-U-G. De perro. D-O-U-G. U-G. Y ese sí va directo a Disney Plus. Ah, pero son cortos también. No. Lightyear, ya dijimos, hasta junio 17. Pero mira, no es serie, es película porque va dirigida a cines. Wow. Iba a ser Darks. Una serie basada en carros, Cars. Otra vez, ya, déjenlo morir. Y después ni nos metemos a hablar de la precuela live action de Lion King. Precuela live action. De Lion King y el live action de Pinocchio. O sea, Mufasa. Mufasa, ajá, Mufasa. Mufasa, pero Mufasa joven. Ajá. Mufasa joven y Pinocho con Tom Hanks como Gepetto. Pero eso hay que ver las primeras 7 películas. ¿O? Ya están poniendo a. Imagínate. Hay que ver la serie de televisión aquella de Pinguno Pinocho. Lo está haciendo casting de viejito acabado. Y de todo esto, déjenme cerrar y prometo que es la última que yo menciono. Una serie basada en historias de cómics hechos en África. Hay un estudio que une a talento africano que han hecho una asociación con Disney para una serie de ciencia ficción en Disney Plus. Lastimosamente ya lo perdí y no lo encontré. Iwaju. Es primera colaboración de su tipo con estudios panafricanos, basado en Nigeria. Se ve bien interesante, y no solo por el tema de diversidad que van a traer, que no les va a caer mal hacerlo. Y lo que más me gusta es que finalmente Disney Plus, después de tener nada de contenido original, simplemente una gran recopilación de cosas que ya vimos, excepto Mandalorian, este anuncio promete un montón y dice que al día siguiente las acciones se fueron para arriba. Incluso estaban diciendo que llegaron a un pico, lo más alto que han tenido en su historia. No sé si pico de este año o de un par de años o ever. Para Disney. Para Disney. ¿Y las de Warner qué dijeron? ¿Mantuvieron? Fíjate que cuando aunque no lo creas, cuando hicieron el anuncio que todo directo a streaming, subió. Pero eso creo que fue antes de que, bueno, no sé cómo están ahorita, pero como que después saliendo cada vez más gente diciendo, hey, hombre, o sea, no solo cine, sino que actores, directores que hey, movieron mi película a streaming y ni me avisaron, ya me enteré con toda la mara que iban a hacer eso. Fíjate que tal parece que las quejas del área creativa, muy bien fundadas pueden ser, pero como que no afectaron tanto el lado de negocios. Mm. Que los accionistas se dan cuenta que del punto de vista económico es lo que más hacía sentido para este año que viene. Bueno, y como consumidores las vamos a ver, porque si no... Pues sí. Si no, no hay show para esos años. Si no, vas a seguir hablando de Robocop Vampiro otra vez. No está mal. O de cuál era la película, la película mala que queremos hacer. ¿Cuál era la que...? Esa. Se me olvidó, está en mala. Sí. Bueno. ¿Cuál era? Llegamos al final. Willow. No, no era Willow. ¿Cuál era? Eso también. Bueno, ya cerré este volado. Sí. Mala. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko y Benigno Mandujano. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comikikos.com, apriete el botoncito de donaciones y ayúdenos ahí. La suscripción mensual es la que más nos ayuda, pero usted está de libre ahí de escoger la que más le guste. Creo que con eso llegamos al final. No sé si hay algún trivia de la semana. Fíjate que vamos a hacer un pequeño trivia. Ajá. Hablando de películas malas, pero esta no es película, sino que es un juego de video. No es mala. Cortesía, déjame ver quién nos hizo el. Fue Rodolfo Santana, Robotman. Oh. Quien nos hizo el favor de recomendar a Turbo Drácula. Oh, ¡hola! O sea, que este no solo no te chupa la sangre así a sorbitos, ¿no? Que... es un solo. Pura pasa. Te deja acabar todo. Búsquelo. Creo que juega en idioma. Turbo Vampiro. Turbo Drácula. Quiero salir de acá. No, aquí me acabo de encontrar un DJ. Sí, yo sé. Pongámosle a nuestro show Turbo Comic Geekos para hacerlo más rápido. 100 veces más. No, Comic Geekos Plus. Sí, está Plus. De moda ahora. Plus. Plus. Ajá, y hagámoslo no disponible en Latinoamérica. Sí. Va a estar Comic Plus y Geekos Plus. Tienes que comprar los dos, pues si no, no vas a entenderlo. Y a todo el que mencione algo de nosotros en el chat, lo baneamos. Hola, Mara, pasan amorito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre. También manden clips, que manden ya clips, mandaron ¿sabes? Varios correos. Sí, porfa, manden clips, sus clips. Ya hay varios correos. O clips, grapas, gracias a Robotman y Sir Clemens, que son los que han mandado los más recientes. Buenísimo. Pero hacen falta más. Sí, siguen mandando. Oye, tenemos un episodio de 10 minutos, no solo de uno. Show de clips. Bueno. Salud. Salud.